Bueno, bienvenidos. Digo, ya les habíamos dado la bienvenida, ¿no? Pero aquellos que por alguna razón no habían llegado, les damos la bienvenida. Aquí les voy a pedir de favor, en lo que me acomodo un poquito, si vamos todos yendo a la palabra, al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 11, que va a ser el texto objeto de nuestro estudio hoy. Libro de Lucas, capítulo 11. Y como dice Rodolfo, para que quede en el registro, hoy es domingo 18 de marzo del 2012. Pero antes vamos, les voy a pedir que todos inclinemos nuestro rostro en un mismo espíritu para poner delante del Señor este tiempo específico también en el que vamos a estudiar su palabra. Padre, gracias, Señor, porque tenemos el privilegio una vez más de reunirnos en tu nombre, Señor. Primeramente para adorarte, para alabarte, Señor, para darte todo el honor y la gloria a ti, Señor. Y también gracias, Señor, por el privilegio que tenemos y la libertad que tenemos de venir a conocerte más, a estudiar tu palabra perfecta, completa, Señor, y poderosa. Y gracias, Señor, porque has abierto nuestro entendimiento para que podamos escudriñarla, entenderla y entender cómo se aplica a nuestras vidas. Padre, te pido en el nombre de Jesús que seas tú quien hable esta tarde a nuestros corazones, Señor, en el poder de tu Espíritu, Señor. Confiamos y descansamos que toda palabra que salga de mi boca viene en el poder de tu Espíritu, Señor, porque es palabra tuya. Y confiamos en la exactitud de tu palabra, Señor, y en su veracidad, Señor. Te pido que tú tomes control de mis palabras, Señor, y sobre todo que cada uno de nuestros corazones tú lo hagas propicio, Señor, para que la recibamos con anhelo, que la recibamos con pasión y la recibamos como única verdad para nuestras vidas, Señor, y la atesoremos para ser conformados de acuerdo a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te pedimos todo esto. Amén. Bueno, leamos primero la porción de la palabra que vamos a estudiar ahora, para luego dar una pequeña introducción del tema. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como podrán ver, El tema de estudio de hoy va a ser la oración. Y bueno, sabemos que la oración es una parte fundamental en la vida de un cristiano, ¿verdad? Es entendida por ser una parte importantísima, pero pocos creyentes tenemos un entendimiento sólido de lo que debe ser la oración genuina, la oración bíblica. Y no es un tema fácil, de hecho, tanto que los propios discípulos, de alguna manera, le preguntaban a Jesús: ¿cómo se ora? Enséñanos a orar. De alguna manera ellos sentían que su oración podía caer en algo inadecuado. Así que le pidieron ayuda al Maestro, a Jesucristo. En esa ocasión fue cuando Jesús dio a conocer lo que conocemos como la oración del Señor. O por el inicio, ¿no? Lo que muchos conocen como el Padre Nuestro. ¿Sí? Solo que antes de meternos a esto, a estudiarlo, a escudriñarlo, hay que entender que nunca fue la intención de Jesús que esta oración fuera recitada. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Como por mucho tiempo probablemente fue para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando éramos niños que se nos enseñaba esta oración. sino la intención de Jesús al instruir a sus discípulos en esta oración fue para que sirviera como un modelo de oración basado en principios bíblicos, basado en el principio del propio, de la propia naturaleza de Dios, su propio evangelio. La idea es que escudriñando la oración del Señor, lo que acabamos de leer en Lucas 11, línea por línea, incluso palabra por palabra, podamos extraer esos principios y clarificarlos para que cuando sea que oremos y por lo que sea que oremos, aunque no fuere precisamente el Padre nuestro que estás en los cielos, estos principios los apliquemos a nuestra oración. Sea oración privada en nuestro cuarto, en nuestro hogar, sea oración con nuestra familia, en medio de la congregación, públicamente o donde sea. Los discípulos deseaban tener una relación íntima con Dios y esta es una razón por la cual le preguntaron a Jesús cómo debían orar. Vamos a estudiar entonces estas verdades. Vamos primero al versículo 1. Volvemos a leer. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y si vemos en perspectiva esta pregunta en contexto, imagínense los discípulos que ya tenían tiempo caminando con Dios, ¿verdad? Ya habían visto sus grandes milagros, sus proezas, su sabiduría en las enseñanzas que como maestro les daba en lo privado, solo ellos, pero también en la sabiduría que salía de sus labios cuando predicaba. Entonces no había lugar a dudas que el poder de Dios estaba en Jesús. Y llama la atención cómo, a pesar de que ellos continuamente aprendían de Jesús, porque caminaban con Él a todas partes y fueron testigos de esos milagros, pues lejos de preguntarle: Señor, ¿cómo le haces para hacer milagros? O Señor, ¿cómo le haces para caminar sobre el agua? Pudieron preguntarle en esa confianza, en la amistad tan íntima y cercana que tenían, pues pudieron preguntarle prácticamente cualquier cosa, ¿verdad? Sin embargo, cuando tuvieron esta oportunidad, que claro, no quiere decir que fue la única oportunidad, la única ocasión en la que tuvieron oportunidad de preguntarle, en esta ocasión en particular querían entender de una manera más profunda sobre la oración. Porque veían en su maestro, veían en Jesucristo que tenía una vida de oración. Yo creo que era inevitable ver una relación directa que existía entre el poder de Dios en esos milagros, el poder de su palabra cuando predicaba de Dios, cuando predicaba de Él mismo como el único Hijo de Dios, su carácter en sí, en toda su persona, con el hecho de que Jesucristo dedicaba muchísimo tiempo de su vida a la oración. Vemos en varias porciones de la palabra cómo Jesús se apartaba, y se apartaba por horas a orar. Y la mayoría de esas veces que Él se apartaba a orar, a hablar con su Padre, lo hacía precisamente antes y después de haber estado predicando la palabra con gran denuedo. Así que la petición de los discípulos fue: enséñanos a orar, porque veían una relación obvia y directa entre esas cosas. Pero lo curioso es que antes de específicamente decirles cómo orar, primero Jesús les dijo cómo no orar. Vamos por favor a Mateo capítulo 6. Y estamos en lo mismo, solo que si mal no recuerden, pues tenemos los cuatro evangelios, ¿no? Según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sabemos que aunque en estas cartas, en estos evangelios, hablan de lo mismo, pues supongo yo, obedeciendo a la personalidad de cada uno, hay un poco más de detalle en alguno de los libros que en otros, ¿no? Por eso es que ahorita vamos a Mateo, pero es en el mismo contexto. Versículos 5 al 8 vamos a leer. Mateo 6, 5 a 8. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Refiriéndose a que si lo que buscan es que los hombres lo vean, pues desde el momento en que lo están haciendo ya tienen su recompensa. Y hasta ahí llegó, ¿verdad? Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Lo que ya leímos en Lucas. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo, aunque la pregunta fue, enséñanos Jesús cómo orar, primero les dijo cómo no orar. La primera indicación que Jesús les dio fue evitar una oración hipócrita. Ahora, entendiendo la palabra hipocresía en el Antiguo Testamento, vemos que está relacionada con la cultura de ese tiempo. Pensemos en la cultura de Israel en ese tiempo, ¿no? Donde se prestaba mucho a hacer mucho drama, mucho teatro, mucha actuación, así que fuera muy visto todo lo que se hiciera, ¿no? Tendía la gente a caer en algo no real, aun cuando estaban haciendo cosas de Dios o relacionadas con su iglesia. Habla la palabra continuamente como muchos de ellos, principalmente los fariseos, caminaban en estas cosas con una falsa santidad, querían dar una falsa muestra de piedad. Hemos leído eso varias veces, ¿verdad? Y aquí aprendemos, y es una de las cosas que debemos nosotros también aplicar a nuestra vida cuando oremos, que la oración no es en ninguna manera para mostrar nada a la gente sobre nosotros mismos. Ni qué tan santos somos, ni qué tanto conocemos de su palabra, ni qué tan bien oramos, o qué tan elocuentes podemos ser, o bien qué tan dominada tenemos el arte de orar, ¿no? Eso es algo que primeramente debemos cuidar siempre que oremos, sobre todo obviamente cuando estemos con otras personas, ¿no? Porque la oración no se trata de hacer muestras de qué tan buenos somos para hacer eso. Y Jesús es muy claro al respecto. Lo llama hipocresía, falsa humildad, lo llama falsas muestras de piedad. La oración, por el contrario, implica y envuelve un tipo especial de comunión que tenemos nosotros con Dios. La oración, en principio de cuentas, podemos tener esa comunicación directa con Dios porque tenemos una relación con Él ofrecida a través de Jesucristo. Hace unos momentos cantábamos en la adoración, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Sabemos pues que ni siquiera podríamos nosotros pretender venir delante de la presencia de Dios, ni en alabanza, ni en adoración, ni en oración, si no fuera por la obra de Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, eso habla de la relación íntima que hay entre Dios con nosotros. Entonces, simplemente no encaja, es incongruente pensar o querer utilizar la oración como un medio para mostrar algo de nosotros mismos. Jesús le llama hipocresía. Muchas veces pasa que en oraciones, obviamente sobre todo cuando hay muchas personas, queda la duda, ¿no? Bueno, está orando esa persona, pero ¿a quién le está orando? No queda claro si realmente le está orando a Dios, porque de pronto parece que más bien está dando una especie de sermón, ¿no? Como para persuadir a alguien o a algunos sobre eso que está orando. Y parece que lo utilizan como un medio para, pues, ¿sabes qué? Yo traigo esta inquietud, pues, órale, voy a aprovechar, ¿no? Toda oración que no está conscientemente, fíjense bien, conscientemente dirigida a Dios, no es una oración apropiada. Jesús, al mismo tiempo que advirtió sobre la oración pública de manera hipócrita, también exhortó sobre la oración privada. En versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que la oración es una disciplina básica de la vida cristiana, porque es un medio para alcanzar la santidad de la que Dios nos habla que debemos buscar, para de esta manera ir siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Ese es su propósito principal. Ahora, cuando hablamos de disciplina, es importante que no lo entendamos en el aspecto de rutina, de una disciplina vacía, mecánica, rutinaria, sino una disciplina que sabemos que al invertir más tiempo en oración con nuestro Dios, vamos siendo conformados a su imagen, porque lo hacemos basado en su palabra. Dios nos habla en su presencia y nos ministra con su espíritu. El segundo tipo de oración, además de la hipócrita, que Jesús les aclaró a los discípulos no usar, no orar de esa manera, fue la oración pagana. Vamos al versículo 7, ahí mismo en Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En este sentido, se refiere al usar repeticiones como si fuera una especie de mantra, ¿no? Con la esperanza de que cambien las circunstancias en las que una persona vive. Luego muchas veces, al menos yo, no creo ser el único, pero de repente uno escucha de amigos creyentes, ¿no? No lo declares. No lo declares. Como si fuera un mantra, ¿no? No digas eso porque entonces ya. O por el contrario, no, yo declaro esto y declaro lo otro, porque Dios dice en su palabra y lo declaro y lo declaro y lo declaro, ¿no? Y sí, muchas veces son verdades porque están en la palabra, pero es importante que no lo hagamos como si fuera una especie de, precisamente es un mantra. Ah, mira, si tú dices esto, ya amarró la cosa. ¿Sí? Jesús no aprueba este tipo de ejercicios como formas para orar. Lejos de eso, los relaciona con prácticas paganas. Es fuerte esa palabra, ¿no? Paganismo, es algo fuerte. Pero es la verdad, Dios lo relaciona con eso. Y es muy fácil que nosotros como cristianos caigamos fácilmente en un patrón de repetición, donde no esté involucrado nuestro corazón y nuestra mente dirigiéndonos a Dios, como ahorita lo decíamos, ¿no? Donde se hace la diferencia en lo que es meramente una recitación contra una oración que verdaderamente salga de lo más profundo de nuestro corazón por esa relación íntima que tenemos con el Señor. En ese sentido, debemos también nosotros comprender que cuando estamos orando a Dios, estamos orando a un Dios, al Dios que ya sabe todas las cosas. La palabra nos enseña que el Señor es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Sabe el ayer, el presente y el futuro. En el versículo 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor es omnipresente y omnisciente. Vemos en un salmo, no lo busquen, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Este es un salmo de David. Y conocemos de David cómo él tenía una relación íntima con Dios, ¿verdad? De hecho, los salmos son un ejemplo fehaciente de la manera correcta de orar. David fue llamado por el mismo Dios un hombre conforme a su corazón. Jesús simplemente estaba secundando lo que el salmista afirmaba en este salmo, que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Entonces sale la pregunta entonces, ¿tiene sentido orar? ¿La oración realmente cambia las cosas? Más aún, ¿la oración cambia los planes de Dios? ¿Por qué oramos entonces? ¿De qué sirve si no puede cambiar la opinión de Dios sobre algo? Dios es perfecto, lo sabemos, y todos los designios están en Él, y su voluntad es perfecta. Entonces, ¿por qué orar? Oramos porque no se trata de que Dios cambie de parecer con respecto a algo, sino que cambie primeramente nuestro corazón, cambie nuestras vidas, nos cambia a nosotros. Mientras más nos comprometemos en la oración, conocemos más profundamente a Dios y nuestra intimidad con Él va en aumento. Y a medida que crecemos en el conocimiento de Dios, nos queda más claro quiénes somos, quién es Dios y nuestra necesidad de cambiar para ser conformados de acuerdo a Él. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de la oración, que seamos conformados a Dios de acuerdo a su imagen. Teniendo eso en mente, digamos que hay, digamos, dos reglas que debemos tener siempre que oremos. Primero es recordar a quién nos estamos refiriendo, que es Dios, y quién está hablando, que somos nosotros. Porque nada va a determinar más nuestra vida de oración más profundamente que recordar que estamos hablando con Dios, que es el soberano creador y el amo del universo. Si no tenemos claro en primera instancia que estamos hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Dios soberano, el Rey de la creación, de entrada vamos a estar mal. No vamos a saber cómo dirigirnos a Él. En segunda, esta segunda regla es recordar quiénes somos. Recordar que cuando oramos delante del Señor, no estamos hablando de iguales. No estamos hablando entre iguales, entre camaradas. Estamos hablando como criaturas delante del Creador. Entonces, cuando Jesús, en el versículo 9, les dice, vosotros pues oraréis así. El pues denota precisamente lo que venía antes, ¿no? Una vez que, les decía a los discípulos, una vez que tengan claro que una oración hipócrita para mostrarse a sí mismos y una oración pagana que es mecánica por pura repetición, no es una oración apropiada delante de Dios, y que entiendes a quién le estás hablando, que es al Creador, y que tú eres su creación, entonces ora así. Y empieza, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, Como les decía al principio, la intención de la oración del Señor es que sirva como modelo para nuestra propia vida de oración y no como una especie de fórmula mágica, ¿no? Como un ábrete sésamo, ¿no? Vamos entonces a empezar, después de dar esta introducción, a escudriñar uno a uno las indicaciones de la oración del Señor. ¿Qué les parece? Volvemos, por favor, al libro de Lucas, capítulo 11, al versículo 2. Y les recomiendo que pongan ahí el separador o una hoja, algo que les ayude a volver ahí rápidamente. Versículo 2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Frecuentemente usamos la palabra Padre en nuestras oraciones, es muy común, ¿no? Dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y tenemos una tendencia a dar por sentado ese título para Dios. O sea, Dios es nuestro Padre y lo usamos con naturalidad y libertad. Pero muchas veces fallamos en caer en cuenta en lo radical que es referirnos a Dios de esta manera como nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, Dios nunca es citado como Padre. Sin embargo, siempre habla la palabra de la nación de Israel como el Hijo de Dios. Es un dato curioso, ¿no? Le decía Nancy, mi esposa, que yo mismo he comprobado, ¿no?, lo tan dicho que quien más aprende es quien prepara la enseñanza, ¿no? Porque se mete uno, ¿no? Y me llamó la atención encontrar este dato. En el Antiguo Testamento no se habla de Dios como Padre. Sin embargo, en repetidas ocasiones y muy enfáticamente se habla del pueblo de Israel, de la nación de Israel, como el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo nos dice que poco después del nacimiento de Jesús en Belén, un ángel advirtió a José que tomara a María y al bebé, a Jesús, a Egipto para escapar de Herodes. Mateo específicamente remarca que este evento había sido profetizado en el Antiguo Testamento. En su contexto original, esto que había sido profetizado, se refería al Éxodo, cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. En la noche cuando fueron liberados, Dios mandó la peor de las plagas en cada casa egipcia, incluyendo la del faraón. ¿Qué significado tenía esto? Prácticamente lo que Dios le está diciendo a faraón es: si tú no respetas a mi hijo, yo mataré a tu hijo. Y algunas ocasiones aquí hemos estudiado cómo el Antiguo Testamento y la propia vida del pueblo de Israel, su peregrinaje, es un tipo o es una muestra de nuestra vida como cristianos. Es una muestra anticipada del Evangelio de Cristo. Ahora, los israelitas fueron reconocidos como hijos de Dios en ese sentido, lo que coloca a Dios en un rol de padre por primera vez. Ahora, en el Nuevo Testamento, en todas las oraciones registradas de Jesús, menos en una, se cita a Dios como Padre. Y esto era, hablando de tradiciones, ¿no? Les comentaba que en la oración, las oraciones paganas e hipócritas era muy, algo muy particular de la tradición, de la cultura en esos tiempos. En esa tradición, a los fariseos les molestaba que Jesús se refiriera a Dios como su Padre. En Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, no lo busquen, dice: Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Citando a Dios en esa forma tan familiar, Jesús estaba indicando un profundo sentido de intimidad entre Él y Dios, mostrando que Él era el único Hijo de Dios. Entonces no era casualidad que los fariseos se llenaban de rabia cuando Jesús se dirigía al Padre con esa familiaridad. Veámoslo en contraste de lo que decíamos ahorita. Cuando ellos oraban de una manera hipócrita para mostrarse a ellos mismos, para dar esa apariencia de piedad. Cuando ellos oraban de una manera pagana, rutinaria, solo dando un derroche de conocimiento, era algo totalmente contrario a la manera en que Jesús se refería al Padre de una manera tan íntima. ¿Sí ven el contraste? Entonces, la primera enseñanza que Jesús le da a los discípulos, por lo tanto a nosotros en nuestra manera de orar, es que siempre que nos dirijamos a nuestro Padre en oración, lo hagamos conscientes de que ese título de Padre es precisamente porque Él nos adoptó como sus hijos. Y no hacerlo como una muletilla que muchas veces nos pasa, me incluyo, nos pasa si no estamos atentos a eso. Por ahí estamos orando y decimos como 50 padres y otros 30 Señor, Señor, Señor. Y la oración un tanto ambigua, ¿no? Mencioné ahorita la adopción. Vamos por favor todos juntos al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, donde precisamente vemos una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento que expresa nuestra redención, y esta es la doctrina de la adopción. Esta es una de las doctrinas más críticas y cruciales como creyentes, la doctrina de la adopción. Leemos así en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué dice? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces sabemos por esta doctrina de la adopción que no solo Jesús puede llamar a Dios Padre en virtud de su estatus como único Hijo de Dios, sino también nosotros podemos llamarle Padre y tenemos ese privilegio en virtud de nuestra adopción en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando estemos orando y nos dirijamos a nuestro Señor como Padre, no es para tomarlo a la ligera, es un privilegio que tenemos. Porque cuando le llamamos Padre, estamos recordando que fuimos adoptados en Cristo Jesús. Cada vez que abramos nuestra boca y digamos Padre, debemos cuidar esto. Dios nos ayude para que de ahora en adelante no usemos Padre, no usemos Señor como una simple muletilla en nuestras oraciones, sino que realmente nuestro corazón enardezca por entender por qué somos sus hijos. Seguimos adelante. En el versículo, todavía el 2, digamos parte B, ¿no? Después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, leemos, santificado sea tu nombre. Dios incluyó en los 10 mandamientos una ley que regula el uso de su nombre. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, vemos este mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No hay duda que Dios le da una importancia premiante a que su pueblo reconozca su nombre como santo y lo traten de esa manera. Está en los 10 mandamientos, en la ley que dio a su pueblo estaba ahí. No está diciendo, es importante que entendamos el fraseo, cómo está compuesto este enunciado. en este versículo 2, no está diciendo, Padre, tu nombre es santo, sino está diciendo, Padre, que tu nombre sea santificado. Es una petición de que el nombre de Dios sea tomado como algo sagrado y todo lo que hagamos en su nombre, lo hagamos con reverencia y respeto por su nombre. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que profesemos, busquemos que sea para que el nombre de Dios sea santificado. Así que el principio de toda santidad, el comienzo de la transformación en nuestras vidas, inicia con la postura que tengamos delante del carácter de Dios. ¿Por qué menciono esto? Yo he visto algo que quiero compartir con ustedes, que vi muy, muy apropiado mencionarlo aquí, que hoy en día nuestra cultura presume de ser más sensible y consciente sobre la espiritualidad del hombre. Antes no se hablaba de eso, pero yo continuamente lo veo en conversaciones con amigos, en cursos, inclusive en cursos a nivel profesional que se imparten en empresas, en gobierno, en congresos. Se tiene una libertad de hablar del plano espiritual que antes no se veía tanto. Mucha gente presume de estar más conscientes de que no, también la parte espiritual, no solo la física ni la intelectual, sino no, hay que cuidar la parte espiritual. El problema es que en esta nueva postura, la gran mayoría toma el nombre de Dios con mucha ligereza y creen que por tener más presente esa necesidad espiritual en sus vidas, pueden hablar y expresarse de Dios como un asunto o un aspecto más de sus vidas, incluso al mismo plano de lo material y lo intelectual. Pero veámoslo en el contexto bíblico. Si Dios en los 10 mandamientos vio la necesidad de requerirnos que su nombre fuera tratado con reverencia, y si Jesús vio también la necesidad de instruir a sus discípulos mediante este modelo de oración, que orasen que el nombre de Dios fuera tomado como algo santo, ¿no es aún más crucial que en nuestro tiempo, ahora en el 2012, cuando vemos tal ligereza en esta cultura que vivimos, tengamos un temor reverente delante de Dios cuando nos dirigimos hacia Él? Y cuando hacemos lo que hacemos en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en nuestra convivencia con nuestra familia, nuestros amigos. Después de que Jesucristo nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Entonces una actitud apropiada hacia el nombre de Dios es la base de todo lo que nosotros vivamos. Porque el cómo vivamos delante de Dios se va a ver determinado por la actitud que tengamos hacia Él y nuestra conciencia de quién es Él. No hay manera de que de nuestro corazón fluya alabanza, adoración, ni obediencia si primeramente no tenemos una reverencia por el nombre de Dios. Porque de otra manera simplemente esa adoración, esa oración, esa obediencia no estaría fundamentada en un deseo de glorificar su nombre y que su nombre sea santificado. Nacería de una motivación egoísta, religiosa. Entonces, cuando Jesús nos dice que oremos, santificado sea tu nombre, está diciendo que nuestra postura de reverencia, asombro y respeto ante Dios debe definir todo en nuestras vidas, todo lo que hagamos. Seguimos adelante en el mismo versículo 2. Orábamos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después viene, venga tu reino. Primero, Jesús hace una petición, una instrucción de que veneremos a Dios, veneremos su nombre. Y luego, una petición de clamar a Dios pidiéndole que manifieste su reino. Y en principio de cuentas necesitamos entender que nadie puede anhelar el reino de Dios si primero rechazan a Dios como rey en su vida. No podemos decir que realmente queremos que el reino de Dios venga a nuestra vida si primeramente no reconocemos a Dios como nuestro rey. Sería inaudito, ¿no? No hay congruencia. Una desconexión total. Vamos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 8. Y mientras lo buscan, les voy a dar un contexto, ¿no? De dónde viene lo que vamos a leer ahorita. Israel, después de vagar por el desierto tras su liberación de Egipto, una vez establecidos, entraron en un periodo donde Dios hablaba y gobernaba a través de jueces. Hubo, si mal no recuerdo, entre 12 y 14 jueces que Dios estableció para que gobernaran el pueblo de Israel. Pero llegó un momento en la vida de Israel como nación que ya no les gustó eso. Ya no les gustó que no tuvieran la figura de un rey. Y es lo que leemos aquí en 1 Samuel 8, versículos 4 y 5. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Insisto, la figura del rey no existía en el pueblo de Israel como tal, sino eran gobernados por jueces. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y fíjense, esto es clave, más adelantito lo visitamos. Como tienen todas las naciones. Le estaban diciendo a Samuel los ancianos: ¿sabes qué? Pues queremos ser como todas las naciones, todos tienen un rey. Y tú, Samuel, pues eres nuestro jefe, pero pues ya estás viejo y tus hijos no siguieron los caminos de Dios. Instituyenos, ponnos un rey, por favor, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Ahora, Samuel, cuando dijeron esto más adelante, pensó que cuando están haciendo esta petición los ancianos, le estaban rechazando a él como juez. Pero más adelante vemos cómo Dios en realidad vio lo que era. Dios se dio cuenta que a quien realidad estaban rechazando los ancianos de Israel y el pueblo, por lo tanto, era a él mismo. Rechazaban a él como Dios, como rey, y rechazaban su reino. Israel en su arrogancia dijo que Dios no nos reine. El reino de Dios no lo queremos. Queremos un reinado de un hombre, como todas las naciones. Y eso es una similitud con la tendencia que tenemos en estos días. Buscamos nuestros propios dioses. Decimos amar a Dios. Decimos que queremos ver el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Pero cuando se trata de someternos al reinado de nuestro Dios, ahí es cuando ya no nos gusta. Señor, pues Dios, la Biblia dice esto, pero no sé, como que no me checa. Y tomamos decisiones basadas en nuestra propia prudencia. En contexto de esto que vemos en Mateo 6, versículo 19, no lo busquen, yo lo leo por ustedes, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque os o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y más adelante, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en esa misma porción de la palabra, en Mateo, en ese capítulo, Dios habla del afán y la ansiedad. Y nos dice, mira las aves del cielo, Dios las viste, no te afanes. Ve los lirios del campo. Y lo dije al revés, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Y luego nos dice, más importante eres tú. ¿Verdad? ¿Recuerdan esa porción de la palabra? Y en el versículo 33 culmina diciendo esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, nosotros muchas veces, lejos de confiar en Dios y buscar su reino, despreciamos su reinado pidiendo un rey de entre nosotros para que nos gobierne. ¿A qué nos referimos con esto? Queremos hacer las cosas como el mundo las hace. Y aunque les decía, vamos a tocar ese punto más adelante. El pueblo de Israel le decía a Samuel, los ancianos, ponnos un rey. Queremos un rey como todas las naciones lo tienen. Queremos ser como ellos. Sin embargo, más adelante, ahí mismo en Samuel, de los versículos 9 al 22, que no lo vamos a leer, pero sí lo voy a referenciar, nos explica cómo Dios le advierte a Samuel y le dice a Samuel que le diga al pueblo qué es lo que iba a pasar cuando él instituyera un rey de entre ellos, de entre los hombres. Y es donde le dice, él, ese rey va a diezmar tu casa, va a poner por siervos a tu familia, por siervos a tus propios siervos, y empieza a darle una serie de consecuencias que iba a tener el hecho de que ellos tomaran la decisión de estar bajo el yugo o el gobierno de un rey carnal, un rey humano. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios manifestó su reino a través de Jesucristo. Y esto está íntimamente ligado con lo que estuvimos leyendo ahorita en el Antiguo Testamento, de cómo el pueblo de Israel ya no quiso a Dios como rey y por lo tanto ya no quiso el reinado de Dios. En Lucas 11:20, a este adelantito de la porción que estamos leyendo ahorita de la oración del Señor, dice, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este es Jesucristo hablando. En el versículo 11 dice, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Jesús, estos son tan solo dos ejemplos de cómo Jesús constantemente hablaba del reino de Dios en relación a sí mismo. Lo que Jesús le estaba diciendo a todo el que le oía decía que el reino de Dios estaba cerca de ellos porque Él, Jesús, estaba cerca de ellos. Obviamente porque Jesús era hijo de Dios, ¿no? Entonces cuando vino Jesús a la tierra, inauguró el reino de Dios en la tierra. Ya no solo para el pueblo de Israel, sino para toda persona, para toda lengua, toda nación. Y cuando ascendió a los cielos, Él fue a su coronación por su investidura como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces cuando leemos, buscad primero el reino de Dios y su justicia, debemos entenderlo así. Buscad primero a Cristo. La palabra nos enseña que Cristo es la justicia de Dios. En 2 Corintios 5:21 leemos, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Seguido cantamos un canto que se llama Jesús Mesías, ¿verdad? Y ese canto, uno de sus versos, es precisamente este versículo. Entonces, todo aquel que diga que quiere ver el reino de Dios en su vida, en su familia y en todas las áreas de su vida, primeramente tiene que reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero al mismo tiempo, muchas personas, a mí esa pregunta me la hacen muy seguido, ¿no? De hecho es clásica, yo creo que a todos, ¿no? Oye, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios, si es un Dios bueno, permite que haya guerras? ¿Y permite que haya tantas enfermedades incurables? ¿Y por qué permite que haya tanto vicio y tanta corrupción y tanto narcotráfico y tanto de todo, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, porque el hombre está lejos de Dios. Porque así como el pueblo de Israel no reconoció a Dios como rey y tuvo calamidad, les decía yo, no, todas las consecuencias que hubo de que Israel tuviera ahora un rey, hombre, ese primer rey, ¿quién fue? ¿Lo recuerdan? Saúl. Y sabemos todo lo que pasó. Así como el pueblo de Israel tuvo calamidad por rechazar a Dios y su reinado, nosotros, bueno, no digo nosotros porque aquí sí no me incluyo, aquellos que han rechazado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como único Rey verdadero, Señor de señores y Salvador, está viviendo la misma consecuencia que el pueblo de Israel en aquellos entonces. El mundo ha decidido poner como dioses sus propios deseos, sus propias concupiscencias, el dinero, el poder, la fama, el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es un gran misterio por qué Dios permite, y para los que van a escuchar la grabación, hice los deditos ahí entre comillas, ¿no? Dios permite que pasen esas cosas. Simplemente el mundo está alejado de Dios y no ha reconocido a Dios, a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de hecho, esa debe ser siempre la base de nuestro evangelismo. E incluso entre creyentes. Porque muchas veces como creyentes, parece que queremos ser como el mundo. Queremos adoptar costumbres, prácticas y maneras de hacer las cosas que vemos que en el mundo funcionan. Y queremos traerlas a la iglesia. Cuando muchas de esas cosas están fundamentadas en sabiduría corrompida, sabiduría de hombre. Y en paralelo, cuando vamos estudiando la palabra cada vez más y vemos cómo Dios diseñó las cosas para que trabajasen en la iglesia de Cristo, la calificamos como muy rígida, la calificamos como pasada de moda, la calificamos como que, híjole, pues está bien que sea de acuerdo a la palabra, pero oigan, o sea, no es para tanto. Siempre que nosotros busquemos conformarnos, a este mundo, en lugar de conformarnos a la imagen de Cristo, no podremos esperar que el reino de Dios venga a nuestra vida en su plenitud. A nuestros hogares, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Pero si buscamos genuinamente primero el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Amén. Entonces, volviendo a la invitación de un inicio que les hacía, no quiere decir que de hoy en adelante nadie va a orar otra cosa que no sea la oración del Señor, ¿verdad? No, órate 10 padres nuestros. No. Estamos hablando de que utilicemos el modelo que Cristo proveyó, que es la oración del Señor, para cualquier otra oración que nosotros hagamos delante de Dios. Sea por alguna necesidad, sea por pedir el favor de Dios, por pedir bendición, por pedirle que Él sea Rey en medio de nosotros y todo lo que hagamos en esta congregación sea para honrarle y glorificarle, por lo que sea. Que tengamos nosotros siempre en nuestra mente y en nuestro corazón estos principios que Jesús nos mostró en este modelo de oración. Cada vez que nos dirigimos a Él como Padre, cada vez que oramos pidiendo que su nombre sea santificado, cada vez que hagamos, digamos cualquier cosa en nuestra vida, sabiendo que el nombre de Dios es glorificado y santificado por el testimonio nuestro como hijos de Él. Y cada vez que le pidamos que su reino venga a nuestra vida, no pensarlo solamente en términos de que me vaya bien, Señor, soy tu hijo, sino siempre pedírselo en términos de examinar nuestro corazón y hacernos la pregunta, ¿realmente, de todo corazón, yo estoy sometido al Señor? ¿Realmente quiero ver su reino en mi vida? Pues sí, ¿verdad? Pero en paralelo, ¿realmente me someto a su palabra, a su voluntad? Y hablando de voluntad, seguimos adelante. En el versículo, todavía el 2, dice precisamente eso. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora aquí para tenerlo en perspectiva, en una perspectiva correcta y bíblica, no estamos diciendo que la voluntad de Dios no se hace en la tierra porque Él no pueda. Para entender eso vamos revisando esto, la voluntad de Dios expresada en tres maneras. Primero, su voluntad soberana y eficaz. En este sentido, la Biblia, la palabra, describe la voluntad que causa que cualquier cosa se convierta en pasado por la autoridad de la palabra de Dios. Vemos el ejemplo simplemente en la creación. Cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Y la oscuridad pasó a ser parte del pasado. Cuando Jesucristo le dijo a Lázaro, levántate, y Lázaro resucitó. Se refiere a eso. Otra manera de en que la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios es su voluntad preceptiva, de precepto viene la palabra, que tiene que ver con su ley y sus mandamientos, los preceptos que Él ha establecido para regular el comportamiento de su creación. Y aquí es donde entran todas las leyes naturales de Dios. La ley de la gravedad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera, que es en la que nos vamos ahorita a concentrar, es la voluntad de Dios en términos de su disposición o inclinación hacia algo. Lo repito, la voluntad de Dios en términos de su disposición o inclinación hacia algo. En este sentido, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que le es grato o no grato hacer, lo que le place o no le place hacer con respecto a algo, en su perfecta voluntad. Y de acuerdo siempre con sus propios planes y propósitos para nuestras vidas. Es necesario entonces que cuando oremos recordemos quién es Él, quiénes somos nosotros y que su voluntad siempre prevalezca. Y aquí volvemos otra vez al tema de los estilos de oración. Muchos creyentes se acercan a Dios con la premisa de que si oran con fe, todo lo que pidan será hecho. Decláralo, yo lo declaro y lo reclamo. Y no es eso lo que enseña la palabra. ¿Podemos venir con confianza delante de la presencia de Dios? Por supuesto que sí. Pero de eso a venir con arrogancia es muy diferente. Por supuesto que podemos declarar y reclamar aquellas cosas que Dios promete en las Escrituras. No es antibíblico declarar algo y reclamarlo para nuestra vida. Pero lo debemos hacer única y exclusivamente sobre aquellas cosas que Dios nos promete mediante Jesucristo. Pero cuando se trate de un aumento de sueldo, de qué carro comprar, de qué casa comprar, de que nos sane Dios de alguna enfermedad, Dios no ha hecho ninguna promesa específica en ningún lugar sobre esas cosas. Y claro, no hay cosa más emocionante. Yo creo que todos hemos vivido eso. No hay cosa más emocionante que cuando sí hemos pedido algo específicamente a Dios, ver cómo Él, en su misericordia, en su gracia, específicamente contestó de una manera así clarita. Es un gozo tremendo. Hace poquito, no me acuerdo con quién estaba platicando, y luego lo platiqué con Nancy, mi esposa, ¿no? Cómo yo recuerdo particularmente el trabajo que yo tengo ahorita, fue una oración específica que yo le hice al Señor. Tenía otro trabajo muy bueno, etcétera, etcétera, pero estaba ya tronado estaba. Y yo por varias semanas estuve clamando al Señor: Señor, dame otro trabajo, un trabajo que no me absorba tanto, que no me mine físicamente, que yo tenga tiempo para el ministerio, que tenga tiempo para me acaba de casar, ¿no? Y Nicole acaba de nacer prácticamente. Yo específicamente le pedí al Señor: dame otro trabajo. Y me di el lujito todavía de decirle: y que sea así, y que sea más o menos así. Y fue tremendo el gozo que yo tuve cuando el Señor me respondió con el trabajo que Él tengo el día de hoy. 6 años ya. Que me ha dado esas cosas que yo le pedí y más. Obviamente eso es algo precioso, es algo bonito. Pero de eso a pensar que si oramos de cierta forma, con cierto tono de voz, con cierta intensidad y con ciertas frases apropiadas, pueden lograr prácticamente lo que sea, como si fuera una especie de acto mágico. Y debemos cuidarnos, mis hermanos, de eso todo el tiempo. Porque así de sutil podemos caer en ese tipo de oración en la que Jesús, antes de dar indicaciones a sus discípulos de cómo orar, cómo no orar, caer en una oración meramente rutinaria, mecánica, pagana. Caer en una oración que nada más muestre mucho de nosotros y poco del Señor. Hace un momento les comentaba, me viene a mi mente esto, y es que hace un momento les comentaba que debemos estar conscientes de que cuando nosotros oramos a Dios, Él ya sabe lo que le vayamos a decir, lo leímos en su palabra, Él ya lo sabe. Entonces, cuando nosotros venimos a orar delante de la presencia de Dios, créanme, no venimos a darle información nueva. Sin embargo, hay veces que nos agarramos orando y recitamos como 25 versículos, ¿no? Como si estuviéramos dando la información nueva al Señor que Él no supiera. Nuestra actitud en oración siempre debe ser en reverencia, cuidando y guardando nuestro corazón. Y sí, sabiendo que la palabra nos enseña que en el poder del Espíritu nosotros tenemos también poder para hacer que las cosas cambien. Pero no es una varita mágica que el Señor nos dio junto con la salvación, ¿no? Ahí te va tu varita mágica, hijo, para que pidas lo que se te antoje. Ahora, muchos podrían argumentar: pues la palabra dice que pidamos y se nos va a dar. Buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. También podríamos argumentar algo bíblico que dice que cualquier cosa que pidamos en oración, creyendo, o será hecha. O también podemos argumentar algo también bíblico, que si dos de nosotros estamos de acuerdo en algo y lo pedimos, será hecho por Dios que está en los cielos. Jesús lo dijo en Mateo, ¿verdad? Y todo eso es correcto. Pero simplemente no podemos tomar fuera de contexto cualquier porción de la Biblia y es usarla como base de nuestra declaradera y reclamadera de cosas, ¿verdad? Jesús, con esta afirmación en el modelo de oración que nos da, es en el contexto de que toda la información acerca de la oración fuera auténtica y que ya la había dado a sus discípulos. Todas estas referencias que hice a enseñanzas bíblicas de de la autoridad que tenemos para orar, de ponernos de acuerdo en algo y Dios lo hará, y que si pedimos se nos dará y si buscamos hallaremos, y que si pedimos cualquier cosa en oración creyendo será hecha. Jesús lo hizo en el contexto de todo lo que ya le había instruido a los discípulos de lo que es la oración verdaderamente auténtica. No como frases aisladas, como un ábrete sésamo, ah, va a funcionar. No podemos tomar simplemente un verso de la palabra, un versículo, y aplicarlo a nuestra conveniencia. Vuelvo a leer. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El ejemplo supremo de una oración genuina y auténtica, pidiendo que la voluntad de Dios fuese hecha, fue el ejemplo de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Vamos juntos, por favor, al libro de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, este es Jesús hablando: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse Jesús. Versículo 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Recordemos que esta oración de Dios, de Jesús, en el Monte de los Olivos, fue precisamente momentos antes de que fuera aprendido, porque él ya sabía lo que iba, lo que estaba profetizado. Él sería crucificado, sería matado por el pueblo de Israel, como estaba profetizado. Pero fíjense, qué tremendo. Jesús, sabiendo que este era el plan de Dios para su vida, él no dejó de reconocer el temor, la angustia y el miedo que le daba. Y en esa relación íntima con su Padre, ya leímos eso, que gloria a Dios, que nosotros tenemos esa misma libertad de acercarnos delante de nuestro Padre por la doctrina de la adopción. Jesús en esa confianza le dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero luego le dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Expresando ese deseo auténtico y genuino de que, a pesar de que él le tenía pavor y no era lo que él quería, él decía: yo te voy a obedecer. Quiero tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida. Esto es lo que significa orar, porque la voluntad de Dios sea hecha. El someterse a la voluntad de Dios es la expresión más grande de nuestra fe. Lo digo otra vez, el someternos a la voluntad de Dios es la expresión más grande de nuestra fe. La verdadera oración de fe es la que hacemos confiando en Dios, no importando si la respuesta a nuestra petición sea sí o sea no. Por supuesto que podemos venir delante de Dios y decirle o pedirle lo que queremos. La palabra lo enseña. Pero debemos confiar en que Él dará la respuesta que mejor sea para nosotros. Y lo decíamos al inicio de que revisamos esta porción de la oración del Señor, que es lo que obedece a la voluntad de Dios en términos de su disposición e inclinación para que sus propios planes en nuestra vida se lleven a cabo. ¿Qué tal si tú le estás pidiendo algo que tú estás convencido en tu razonamiento que es lo que se necesita para un asunto familiar? Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabe que no. Y has estado orando porque se haga su voluntad en tu vida, en ese asunto en particular. Es en verdad tan auténtico y genuino tu clamor para que se haga su voluntad, que aunque recibas la respuesta, no. Totalmente contraria a lo que tú has estado pensando. La vas a abrazar de la misma manera que la abrazarías si la voluntad de Dios fuera lo que tú quieres y te dice sí. ¿Por qué no debemos dudar de orar así cuando se trata de pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida? Porque Jesús así lo hizo. Él nos dio el ejemplo de muchas maneras, particularmente y crucialmente en la oración en el Monte de los Olivos. El momento en que Él había de cumplir su pasión, la palabra de Dios nos habla de la pasión de Cristo, ¿verdad? Una vez que Dios le confirmó a Jesús que habría que tomar esa copa, Jesús no dudó y tomó hasta la última gota de esa copa. Y en ese momento Jesús no nos dijo con palabras cómo orar, como lo vemos en Mateo, en Lucas que estamos leyendo. Hágase tu voluntad. Sino con su propia vida nos dio el ejemplo de una oración de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Vamos a terminar por hoy el estudio de esta oración del Señor, porque créanme, falta todavía bastante. Ya pondré a consideración del resto de los ancianos si continuamos el próximo domingo, que yo creo que sí, ¿verdad? Esperemos. Vamos todos por favor otra vez juntos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Vamos a volver a leer la porción de la oración del Señor que estudiamos ahora. Y espero de todo corazón que cada uno de nosotros, al volver a leer esta porción, sea con una perspectiva totalmente distinta de acuerdo a lo que hemos estudiado en la palabra. Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cierra tus ojos, por favor. Señor, Padre, gracias. Gracias porque podemos llamarte Padre, pues tus hijos somos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia con una libertad que viene de ti, Señor. Porque por medio de la sangre de Cristo, nosotros hallamos gracia delante de tu presencia, Señor, y podemos venir delante de tu trono de gracia, confiadamente diciéndote: Abba, Padre. Gracias, Señor, porque no estuvo en nosotros ganarnos ese derecho, sino fue a través de la obra redentora de Jesucristo, Señor. Gracias porque podemos venir en esa libertad sustentada en la obra redentora de Cristo. Padre, y te pedimos que nos libres de arrogancia, de altivez de ojos y pretender venir delante de tu presencia en oración, dando por hecho que eres nuestro Padre, simplemente porque así lo hemos aprendido, Señor, sino porque hay un entendimiento profundo en nuestro corazón y en nuestra mente del precio que fue pagado por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Padre, que cada una de las cosas que nosotros hagamos sea con toda conciencia y temor reverente de que es para que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que sea tu nombre honrado y santificado, Señor. Padre, que cuando nosotros vengamos en oración, también pidiendo por tu provisión, pidiendo que tu mano, Señor, sea manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel personal, a nivel familiar, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, Señor. Que sea con un deseo profundo y genuino de nuestra parte, de primeramente ser obedientes a lo que tú has mandado, Señor, para nuestras vidas, que es someternos a tu palabra, que es someternos a tu voluntad, Señor, y hacer todas las cosas no conforme a nuestra propia sabiduría, sino conforme a tu sabiduría, a tu voluntad perfecta, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que selles en el poder de tu Espíritu, Señor, estas palabras de vida eterna en nuestros corazones, Señor. Que den fruto al 101, Padre. Y que no sea solo algo conceptual, teórico, que se nos olvide de aquí al martes, a mitad de semana, sino que realmente podamos llevarlo a la práctica en nuestras vidas, Señor, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de comunión contigo, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Gloria a Dios.